Sí, a mí las actividades que son de amor y de alegría y que además contrarrestan los discursos de odio, las imágenes de odio, los mensajes de odio. Yo creo que hace falta mucho más este tipo de gestos de amor, de felicidad. Y la verdad es que creo que hay que volver a cambiar las cosas en este país y volver a hacer que los niños y las niñas sean realmente los privilegiados, los únicos. Porque en este país hay privilegiados, pero no son los niños y las niñas. Así que hay que volver a hacer que los únicos privilegiados sean los niños y las niñas, y sobre todo los niños y las niñas de los sectores más populares, que son los que necesitan más de la mano del Estado, pero también de la mano generosa de un empresario como vivimos hoy, que le regaló todas las camisetas de fútbol de la selección nacional, que es también parte de un sentimiento. Todo esto empezó porque un jardincito le pidió a Cristina Fernández de Kirchner, que la ex presidenta de la República, hoy vicepresidente, la presidenta del cuerpo al que yo pertenezco, le pidieron dos banderas de ceremonia, entonces me mandó a entregarlas y dije, no, pero hagamos algo más. Entonces hicimos algo más, digamos, ¿no? Y la verdad es que lo vamos a replicar también en el resto de los municipios, porque nos parece una muy buena iniciativa para contrarrestar esto que digo, ¿no? Estos discursos de odio. ¿Te ilusionás después de lo que pasó el domingo en Brasil con Cristina 2023? Yo nunca perdí la ilusión, porque no hacía falta que gane Lula, pero me alegro muchísimo que haya ganado Lula da Silva. Ganó la democracia, ganó el pueblo brasilero. Es una sociedad dividida, nos pasa en todo el mundo casi, pero yo creo que el amor siempre vence al odio. ¿Y Cristina? Cristina no se expresó, no se va a expresar todavía, no es momento, no creo que... Bueno, y Máximo dijo que creía que no iba a ser candidata, pero eso no significa que mis deseos no sigan intactos. La verdad que agradecer mucho a nuestra presidenta del Senado, a Cristina Fernández de Kirchner, a Luchi Alonso, su secretaria, que es la que recibió la primer nota solicitando una bandera, y nos llamaron y ya nos preguntaron qué cantidad de jardines teníamos. Nos llamó Juliana, la compañeraza, y enseguida comenzó a hablar con la Fundación Baco Provincia, con Pacapaca, con la empresa que hizo las remeras. Así que para nosotros, para nuestros jardines maternales, para el jardín de Udabondo, el jardín de Máximo Paz, que cumplió un año hace poquito, es muy importante tener presente a la educación maternal e inicial. Estamos felices y, como dice Juliana, siempre desde el amor. Así que este fue un gran encuentro de amor y de cariño y de un mimo a los docentes y a las directoras. El municipio da o tiene que utilizar muchos recursos para la atención de los jardines maternales en Cañuela, ¿no? Así es, y ahora estamos construyendo otro jardín más, el Máximo Paz, y esperamos pronto empezar a construir un jardín maternal en Uribe Larrea. ¿Qué queda por este bicentenario para Cañuelas? Se va terminando el año, se ha ido festejando durante todo el año, ¿te queda algo más por hacer? Queda mucho por hacer y, bueno, esperemos antes de terminar este año de enero poder estar anunciando firme la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado acá en Cañuelas, que realmente para nosotros, tanto para Gustavo como para mí, es el broche de oro del bicentenario, y seguir avanzando con obras como la de asfalto, cloacas, agua y vivienda. Contanos de la celebración y la participación hoy en el acto que se realizó en la Plaza San Martín. No, bueno, hoy es un día muy importante para el jardín de Máximo Paz. Tiempo de Crecer cumple 30 años, así que bueno, vinimos justo a celebrar con toda esta entrega de las fundaciones YPF, Banco Provincia, por intermedio de la senadora Di Tullio. Estamos muy felices por recibir todos estos materiales que son importantes para la educación de los nenes. Contanos de los materiales justamente que tanto como otros jardines recibieron. Sí, el más importante, más allá de todo, ¿no? Sí. Es la Plaza de Juegos Montessori, que permite la creatividad a los nenes de 0 a 2 años. es estimulante, es un súper súper regalo. Y también están ofreciendo, bueno, porciones, ¿no? De la torta de los años. Sí, de los 30 años y del jardín de Máximo Paz, que también cumplió el primer año. Así que...